Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo. www.elsitiofm.com. Son exactamente las 9 de la noche. Es el horario exacto para iniciar nuestro programa nocturno de los jueves, que titulamos Música, Literatura y Vida. Programa que realizamos conjuntamente con Marina, a quien le toca, por cierto, el trabajo más pesado. Y esta noche va a ser así porque yo estoy llegando ya con un pequeño hilito de voz a la finalización de nuestro programa. De modo que vamos a dejarnos de preámbulos. La música que iniciábamos en la presentación es el tema Surazo, interpretado por el conjunto Incahuasi. Ya mismo nos ponemos en contacto con Marina. Buenas noches, Marina. Buenas noches, Chachi. ¿Cómo estás? Ya escuché que estás un poco afónico. Olvidémonos de eso. Nos vamos a olvidar de todo, no, porque te digo que me he hecho un tratamiento a mate y miel que me ha dado buenos resultados, ¿eh? La miel es una cosa asombrosa para las afecciones de garganta. Se me ha ido por completo el malestar de la garganta, pese a que la disfonía, por supuesto, perdura. Pero bueno, es cuestión de hablar como si estuviéramos en un radioteatro. Bueno, Marina, yo sé que tenés un programita lindo para esta noche, más o menos me has comentado un poquito el tema, así que, ¿qué te parece si das inicio a lo tuyo? Te escuchamos. Bueno, cómo no. A ver, el tema de hoy, ¿de dónde sale? Yo por ahí me voy guiando por intuiciones o asociaciones. La semana pasada hablamos mucho y muy intensamente de lo que significó Machu Picchu para la visión de para Neruda y la visión particular que él nos dio, tremendamente solidaria con el hombre que la construyó. El esclavo que enterraste, decía él. Me quedé pensando en Machu Picchu y en los incas. Y pensando en los incas, y dije, ¿cuál es el secreto de la creación de ese imperio acá en la América del Sur? El imperio inca es más grande que hubo en imperio prehispánico en la América del Sur. Y uno sabe que los incas eran una más de las muchas etnias existentes en Perú y en las zonas aledañas, Bolivia, era simplemente una más. De golpe, ellos se ponen a conquistar los pueblos de Sudamérica, que los llamaríamos hoy, y esto ocurre porque hubo un monarca, un inca, el Inca Pachacútec. El Inca Pachacútec fue, creo, cuarto o quinto monarca inca que tuvo una visión imperial. Bajo el gobierno de él, como monarca que tenía todos los poderes, comienza a conquistar los pueblos anexos y construyendo, y cada vez más lejos y cada vez más lejos, construyendo el gran imperio. Pero la gran visión de Pachacútec y de sus sucesores fue que para dominar ese enorme espacio que habían obtenido, construyeron una red increíble de caminos. O sea, esta etnia cusqueña que había logrado conquistar y someter al resto de las etnias de la zona norte de Cuyo hasta Colombia y desde y hacia el sur hasta el noroeste de Argentina, Chile, toda la zona está, todo el imperio está atravesado por un larguísimo camino que ellos llamaban el Capac Ñan. Capac Ñan, que significa camino del rey o poderoso camino del Inca, según como quiera cada intérprete. Uno por ahí no puede creer que estos señores llegaron a cubrir más o menos 60.000 kilómetros de caminos sólidos, de los cuales muchísimos se conservan. Los seguidores de Pachacútec, como dije, continuaron construyendo. ¿Y cuál era el criterio? Ellos hacen una vía prácticamente recta desde el Cusco, que era la capital imperial, hacia el sur y hacia el norte, tratando de, en el trazado, conectar los distintos pueblos que por uno o por otro motivo tenían interés particular para el Inca, ¿no? Sea por su desarrollo de la agricultura, sea porque era un asentamiento administrativo del gobierno central, por lo que fuere. La cuestión es que este camino del Inca, que a veces se confunde con el camino del Inca que se menciona al llegar a Machu Picchu. O sea, el llamado camino del Inca del Cusco a Machu Picchu es solo una partecita del Capac Ñan, del camino imperial, que tuvo... a mí me hace acordar a Roma, ¿no? El Imperio Romano, ¿qué hizo? Se conquistó todo lo que hoy es Europa y mucho más, norte de África. Construyó caminos tan consolidados que hoy nos asombra cuando sabemos que por ahí uno está andando por España, por Italia, por donde sea, y de golpe se da cuenta que el autobús en el que va o el auto que maneja está cruzando un puente romano o un camino romano, o encuentra acueductos que todavía están en funcionamiento, o por lo menos íntegros, como el acueducto de Segovia en España, que es un monumento increíble que uno no puede dejar de asombrarse de cómo hacían para construirlo. Pero resulta que nos asombramos tanto de toda esta maravilla europea y no miramos al costadito que tenemos maravillas similares en nuestra América del Sur. Y no solo maravillas similares, sino más asombrosas por el estado de evolución que tenían, evolución científica, cultural, que supuestamente tenían los pueblos de acá, muy inferiores a la civilización que se había logrado en Europa, lo cual no es del todo cierto. O sea, lo que también ignoramos es que pueblos como el Inca habían logrado un desarrollo científico y tecnológico muy superior al que normalmente estamos habituados a considerar. Pero para volver al Capac Ñan, es un nombre que me parece muy bonito, por eso lo repito. ¿Qué logran con el Capac Ñan? Primero, el control económico y político de todos los pueblos que componían el imperio. La integración de esos pueblos, y mucho tiene que ver no solo el camino, sino también el idioma. El quechua comenzó a desarrollarse y expandirse también a lo largo del imperio inca. Tuvo que ver con el comercio. Las mercaderías iban y venían por este camino. Alguien dijo en algún momento que era tal el grado de velocidad de comunicación que se había logrado que el Inca en el Cusco podía comer pescado fresco que le traían desde el mar en 2 días de viaje, ¿no? Con las postas y lo demás que ya hablaremos. Pero se logró también la transmisión de valores culturales. Es la misma historia que conocemos en Europa después del Imperio Romano, ¿cierto? Los valores culturales que significaron que la expansión de la cultura inca, desde la mitología inca al lenguaje inca, la visión del mundo, que en muchos casos incorporaba a su vez elementos de los pueblos conquistados. Y sobre todo el inca imponía un desarrollo de prácticas comunes, o sea, se ordenaba la práctica religiosa principalmente con los delegados del inca en cada región. O sea que el camino del inca, el Capac Ñan, es como un símbolo del poder imperial del Cusco, ¿no? Llegó a tener 60.000 kilómetros de longitud, 30.000 y pico, que es la vía recta, el camino principal, junto con un camino paralelo que va hacia paralelo a la costa del Pacífico. Entre ambos cubren unos 30.000 kilómetros que son formal y oficialmente el camino sagrado. Pero hay además desvíos, o sea, vías que conectan uno y otro, vías que se despiden del camino principal para llegar a tal o cual población o región, y entonces termina calculándose que hay como unos 60.000 kilómetros de longitud construidos en el Imperio Incaico. Yo diría de hacer un poco de música, ¿querés? Me parece muy bien, es muy interesante todo lo que estás contando. Y bueno, vamos con música del altiplano. Estamos escuchando un típico huayno interpretado por el conjunto Illapu. Vamos a continuar ahora con nuestro programa. Sigue Marina con ustedes. Bueno, Marina, tenés micrófono disponible. Gracias, señor. Por supuesto, cuando llegaron los españoles, se quedaron asombrados de estos caminos que habían encontrado, y no solo asombrados, sino que además los utilizaron, y bueno, para el Inca sus caminos se convirtieron en un instrumento que usaba el enemigo, ¿no? Facilitaron enormemente la conquista posterior. ¿Cómo eran los caminos? ellos respetaban lo que está en la base de la religión y concepción del mundo inca, que es la Pachamama, el respeto por la tierra y el respeto por los seres que la pueblan. De manera que el camino del inca, el Capac Ñan, en todo momento respetaba el territorio por el que pasaba. Digamos, no daban una lomada por si les interpusiera el camino, la rodeaban. Así que, como la base de su criterio era la línea del camino, la línea fue modificándose según el lugar por el que estaba la obra. Cuando iba por valles, por quebradas, por zonas abruptas, no se hacía muy estrechito. En otros lugares tenían muros muy altos y se ha comprobado que en algunos casos estos muros se edificaban para proteger la vegetación o los cultivos que estaban alejados del tránsito. Había también una organización. Yo enumero esta cosa porque digo, gran siete, ¿por qué no imitamos la capacidad y el respeto y la capacidad de estos pueblos, ¿no? Los caciques ordenaban desde el Cusco el mantenimiento de los caminos. Entonces, en cada población, el jefe de esa población era el responsable de limpiar el camino, limpiarlo, hablo de sacar yuyos, hablo de quitar la tierra que había sobre el camino, o sea que lo barrían, digamos, todos los días como uno barre la casa, digamos, y reparar el empedrado, ¿no es cierto?, y limpiar las acequias. Esto es importante porque el Inca utiliza un sistema de drenaje de los caminos similar al que se usa todavía hoy, ¿no es cierto?, que está debajo del camino, que permite, evita que el Inca pase por sobre el camino y lo erosione, dado, hecho de tal manera que la salida del agua, supongamos que venía despeñándose desde una montaña, llegaba al drenaje, pasaba bajo el camino, que el agua no dañara la vegetación o el cultivo que estaba a un costado. Lo encauzaban con acequias que debían ser también limpiadas. En las orillas de estos caminos, hay algo que hemos visto también cuando hablamos del noroeste argentino. Se encuentran las apachetas. Las apachetas, que son esas pilitas de piedras, pequeños cúmulos, que marcan puntos especiales entre los cerros. Son como mojones en el camino, pero en realidad se construyen en base a un criterio religioso. Las piedritas se apilan en las cuestas difíciles como un pedido de protección frente al peligro que se iba a enfrentar. La piedra era considerada parte de la Pachamama, y la piedra que un hombre colocaba implicaba la donación de su espíritu, la entrega del hombre mediante la piedra a la Pachamama, de la cual la piedra y él formaban parte, ¿no? Siguiendo con los caminos, ellos tenían que, por ejemplo, se entraban en una zona de mucho barro, un llano entre montañas en el fondo del valle. Entonces usaban el barro, usaban una especie de argamasa, la consolidaban, formaban un terraplén, hacían las canaletas necesarias y encima construían el camino con piedra grande, sólida, bien ligada para conservarlo. O cuando la inestabilidad del suelo era muy grande y el riesgo de desmoronamientos también lo era, preferían usar escaleras. Entonces hacían peldaños anchos de tal manera que protegían de la erosión, limitaban la velocidad y el desgaste del líquido que era, ¿no? Por eso no había un diseño único en estos caminos, más bien se iban adaptando al lugar por el que pasaban. Es notable el trabajo en los puentes. El Japac está poblado de puentes. Y los puentes, y ojito con esto, porque todavía hoy se mantienen, y trataré de explicar cómo, hasta dónde. Lo más común eran, bueno, hacerlos desde ya, si se podía, con troncos de árboles y demás. Pero los puentes colgantes, que eran los característicos del dominio incaico, estaban hechos con fibras trenzadas, formando cuerdas que hasta a veces tenían un diámetro de un metro, y que extendían una u otra orilla, y a partir de esa fibra, tejían el puente, el piso del puente, de tal manera trabajaban que eran como absolutamente sólidos y seguros. Por supuesto, sujetaban los dos extremos con rocas muy sólidas, acostados, o sea, tomaban todas las precauciones para lograr la seguridad necesaria, porque por esos puentes iban a pasar los ejércitos del Inca, no solamente los pobladores de las regiones, ¿no? Decía que todavía hoy, hace un tiempo, vi un video, no sé en qué lugar de Bolivia o Perú se hacía esto. Realmente hay una ceremonia en la que una población trabaja para mantener el puente. O sea que tejen fibras mediante la milenaria técnica incaica, reemplazan las cuerdas, vuelven a tejer los pisos, es decir, renuevan totalmente el puente desde una actitud que no es simplemente práctica, es decir, bueno, vamos a arreglar el puente, sino que también es religiosa. Hay ahí una cuestión de respeto por el antepasado y por el trabajo del antepasado. Y de nuevo, destacamos, ¿no?, cómo se utilizaban los materiales de la zona, no se importaban materiales. La fibra que se utiliza en cada puente es la que se encontraba en esa zona. No se traían de un busto desde la distancia. Vuelvo a decir que el europeo se encontró perplejo ante este desarrollo que no había esperado. Hay un conquistador francés que decía que en las Indias había poderosos ríos de los cuales colgaban puentes de gruesas cuerdas, y que existían puentes por donde pasaban los grandes señores y otros por donde pasaba el común popular. Eso es cierto. En un caso, el Inca ordenó, le parecía mal que sus ejércitos tuvieran que cruzar en pequeñas balsas los ríos, y entonces hay un puente en el río Desaguadero, creo que es, un puente que se colocó sobre el río, formado por una serie de balsas encadenadas, ¿no? Balsas de totora, que forraron, digamos, con plantas secas, totora incluida, y que, bueno, todavía está en un, ¿no?, no sé si uso permanente o curioso, por curiosidad, no sé. Esta cuestión del camino del Inca daría para mucho más, ¿no? No quiero estirarlo demasiado, sino insistir, ¿no?, su valor de comunicación. La comunicación se efectuaba mediante mensajeros que llamaban chasquis, es un nombre y una función que nosotros sabemos muy bien en qué consiste, y que con un sistema de postas que se iban renovando permanentemente, recorrían en menos de 10 días 2.000 kilómetros de distancia. Y el Inca, desde Machu Picchu, recibía permanentemente los informes sobre el estado del imperio o los problemas que hubiera en cualquier lugar del imperio. En la Argentina, tenemos que no confundirnos el camino real, acá en Córdoba, ¿no?, el camino real con el camino del Inca, ¿no? El camino real en Córdoba es el camino hecho por los españoles para comunicarse con el virreinato del Alto Perú, no es el camino del Inca propiamente dicho. La red de caminos incas hoy está en Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, el norte de Córdoba, San Juan y Mendoza también, que sería el camino paralelo, el de la costa del Capac Ñan, ¿no? Dejaría el tema del camino, pasar, digamos, a hablar de alguna otra cosa, porque no quiero cansar, pero tampoco quiero subestimar la importancia civilizadora del camino, no solo del Inca, sino el camino del Inca como ejemplo del valor civilizador de los caminos. Y no puedo dejar de lamentar, y en esto vos, Chachi, vas a estar muy de acuerdo conmigo, que la red ferroviaria, que es una versión tecnológicamente avanzada respecto del camino común, haya sido destruida en nuestro país. Porque de nuevo se ve claramente en la experiencia que todos tenemos de pueblos que han desaparecido porque se ha ahorrado ese camino ferroviario. Tenemos el ejemplo claro de la importancia civilizadora, económica, política, social que tienen los caminos. Dejo aquí el tema de los caminos. Sí, vos sabés que mientras vos contabas toda esta historia de los caminos, yo no podía dejar de pensar cómo a nosotros nos ha costado o nos cuesta reconstruir los ferrocarriles. Tendríamos que contratar a algunos ingenieros incas para que nos den una mano a ver si nos animamos a unir de nuevo a los pueblos con los viejos trenes, ¿no? Bueno, está transmitiendo para todos ustedes el sitio FM desde el Valle de Anisacate, el programa nocturno de los jueves, Música, Literatura y Vida, transmitido y elaborado por Marina Salvático en este caso. Vamos a escuchar música ahora, el conjunto Inca Huasi, en un temita al romántico de los altos peruanos. De nuestro amor se titula el tema. Escuchemos a este buen conjunto Inca Huasi. Que su amor ya no sería como antes para mí, pero fue bonita aquella noche cuando dos que se han amado se despedirían así. Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado. Yo jamás había llorado por su amor, pero esta vez lloré. Amada mía, porque no sería como antes para mí. Pero fue bonita aquella noche cuando dos que se han amado se despedirían así. Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado. Yo jamás había llorado por su amor, pero esta vez lloré. Escuchábamos al grupo Conjunto Incahuasi interpretando de Nuestro Amor. Antes de cederle nuevamente la palabra a Marina, quiero decir dos cosas, ¿no? Una, que ese río Desaguadero que mencionaste, Marina, es el río que por el cual rebalsa cuando llega a un nivel muy alto el lago Titicaca. Normalmente el río Desaguadero es un río seco, porque el lago Titicaca es una especie de mar cerrado, de lago cerrado. Pero cuando hay años de mucha nieve, mucho deshielo en las montañas, y el Titicaca supera su nivel máximo, desagua justamente por el río Desaguadero. Y es obvio que ese puente que vos hablabas de barcazas o de balsas unidas, balsas de totora, sea así porque es la típica embarcación del lago Titicaca, que también daría para hablar mucho sobre la ingeniería de esas naves, ¿no? Que se ha comprobado que podían llegar perfectamente a Europa, y eso explicaría que por qué hay vestigios de presencia inca en algunos lugares de África y de Europa, porque esas embarcaciones de totora soportaban un viaje marítimo, como lo probó un investigador, que ya vamos a hablar de él, que construyó una de esas barcazas y unió África con América navegando, ¿no? No quiero seguir hablando del tema porque es tema de un programa que tengo en plena organización, así que no me quiero hacer trampa a mí mismo, ¿no? Eyental era el apellido del investigador. Bueno, vamos a continuar entonces con Marina. Conectá el micrófono, Marina. No sé si me voy a superponer con el artículo que estás preparando, porque ahora quería hablar un poquitito, muy poco, de la cultura aymara, que merece un reconocimiento, y que, bueno, también me voy a mover alrededor de Titicaca, ¿no? Creo que hay que reconocer la cultura aymara, que es bastante ignorada en términos generales, y que, sin embargo, es un ejemplo de adelanto y de tecnología. A ver, los incas en su proceso de conquista conquistaron al pueblo aymara ahí en el altiplano y absorbieron parte de sus desarrollos y conocimientos. Ahí cerca del Titicaca existe la ciudad que es considerada la ciudad más antigua del mundo, que se llama Tiwanaku, que sorprende por todo, por la agricultura, por el arte, por la tecnología, por la construcción, al punto que muchos creen que ahí hubo la ayuda de una civilización superior, supuestamente extraterrestre, que es la que creó las líneas de Nazca. La antigüedad de la ciudad por carbono 14, medida por carbono 14, la considera establecida alrededor de 1700 antes de Cristo. Y hay quienes discuten esto otorgándole mayor antigüedad, sosteniendo que lo que se analizó con carbono 14 es la construcción que se edificó sobre construcciones anteriores y también milenarias, más milenarias, digamos, ¿no? Es de no creer, ¿no? Porque estamos hablando de civilizaciones que se desarrollaron mucho antes de Cristo y que tuvieron resultados mayores, mejores, que muchos de los que se logran actualmente con el nivel científico actual. Por ejemplo, la agricultura aymara. Desarrollaron una técnica de cultivo que se conoció como agricultura de campo inundado y criado. Y dicen que es así. hacían montículos artificiales, rectos, separados por canales poco profundos. Por los canales corría agua. Sobre el montículo estaban los cultivos. Entonces, los canales humedecían la tierra de una manera sumamente natural, dándole a la tierra lo que a las plantas, lo que las plantas necesitaban. Los canales absorbían el calor del sol. Estamos en una zona que de noche baja a temperaturas bajo cero. Entonces el agua moderaba esas temperaturas. Los cultivos rodeados por el agua que moderaba las temperaturas sobrevivían y se desarrollaban mucho mejor que si no tuvieran esas acequias al lado. Además, lo que hacían, y vuelta otra vez a las enseñanzas que deberíamos registrar, reciclaban, porque el barro de las acequias, cuando limpiaban los canales, era utilizado como fertilizante. De manera que lograban un ciclo completo y perfecto, ¿cierto? Y lo que a mí me asombró, y creo que nos asombraría a todos, es lo siguiente. En la agricultura moderna, utilizando los fertilizantes artificiales y toda la tecnología de que disponemos, se logra un promedio de 14 toneladas y media por hectárea. En la técnica aymara se lograba un promedio de 21 toneladas de papas por hectárea. Quiere decir que tendríamos que empezar a hacer montículos y canales nosotros también, ¿no? Esta civilización, además, bueno, otra cosa notable es la arquitectura, que es impresionante, de nuevo con el movimiento de piedras enormes, como pasaba allá en la capital del imperio, en el Cusco. Insisto, no quiero mezclar, estoy hablando de épocas anteriores a la invasión y la captura del pueblo por los incas, ¿no? Utilizaban el metal y lo utilizaban bastante en la construcción, en uniones, en jambas y así. Y tienen unos monolitos de piedra tan grandes que primero son piedras que tuvieron que traer de 40 kilómetros más allá, 40 millas más allá. De nuevo la gran pregunta en cómo hicieron, de nuevo la sospecha de la participación de alguna tecnología, de alguna civilización superior. Y hay un monumento en particular llamado la Puerta del Sol, que es una inmensa puerta de piedra tallada en un solo bloque que se partió con... grabado en la piedra todo un mensaje que no se pudo traducir y que hace pensar que se trataría de un calendario antiguo, porque hay signos de que allí había una cuestión astronómica en esa leyenda. Bueno, mucho más de la cultura aymara. Por ejemplo, construcciones que se fueron descubriendo bajo el lago Titicaca. Eso estuvo en duda mucho tiempo y hoy se ha demostrado la veracidad de eso. Son construcciones precolombinas bajo las aguas del Titicaca que indican la existencia de civilizaciones viejas y muy anteriores, por supuesto, a la colonización española. Lo dejaría también aquí. Queda dispuesto para que el que se interese lo busque. Es muy fácil de encontrar en la máquina, ¿no?, en la computadora. Quería pasar a otras consideraciones, pero antes me gustaría escuchar música. Me parece muy bien, ¿no? Sí, es asombroso, de las cuestiones que estás contando, la tecnología del corte de las piedras, ¿no? Porque cuando uno ve las construcciones en roca hechas por la... Una duda que tengo de pronunciación, ¿es aymara o aymara? Porque en Perú y en Bolivia hay palabras que las utilizan acentuadas de las dos formas. Hay ciudades que nosotros la llamaríamos de un modo, y el Topo Silva me contaba que los nativos le ponen acento en otro lugar a las palabras, ¿no? Entonces, con los aymaras o los aymará, tengo esa duda. ¿Vos me la podés resolver o no? No, no la puedo resolver. A mí me suena aymara. Lo que pienso que está en la base de esta dicotomía, digamos, es la pronunciación de lenguas distintas, ¿no? La pronunciación del quechua, la pronunciación del español, hacen que uno coloque el acento en distintos lugares. Me parece que por ahí debe ir la cosa. Bueno, decía entonces que en esas construcciones de roca de los aymaras y de los incas, es asombroso el encastre de las rocas. No es fácil de hacerlo con un simple picapedrero, por llamarlo de algún modo, ¿no? Porque no son geometrías simples las geometrías de encastre, son geometrías complejas, como si hubieran sido calculadas matemáticamente por técnicas trigonométricas y cosas por el estilo, porque forman ángulos muy específicos para la distribución de las fuerzas y el soporte de los pesos. Es decir, yo coincido con esa duda que vos has planteado de hasta dónde no hubo alguna civilización superior o algo así que les haya dado las enseñanzas tecnológicas, porque es muy superior la tecnología que uno descubre en esas construcciones a la de los otros pueblos, como los imperios europeos, por ejemplo, ¿no? Que eran más toscos, las piedras eran directamente cuadradas. En cambio, en el caso de los mayas, los incas, los cortes en las rocas responden a otro tipo de geometrías. Bueno, pero esto va a ser tema de otras divagaciones. Sí. Perdón. Yo trato de usar el sentido común. No estoy muy lejos del razonamiento científico. Uso el sentido común y digo, las líneas de Nazca solo pueden ser trazadas desde una visión aérea bastante distante para dibujar formas tan claras sobre la Tierra. Los pueblos indígenas no tenían ningún tipo de avión, ni de avioneta, ni de dron. Por lo tanto, ahí tiene que haber intervenido alguna cultura que sí poseía las posibilidades de navegación aérea o las posibilidades de cálculo matemático muy avanzado. Así que para mí existió la intervención de culturas superiores, extraterrestres o no, qué sé yo. Uno piensa que eran extraterrestres, por lo que no se encontró ningún signo de terrestre que dispusieran en aquella época de esta tecnología. Y mi inquietud termina acá, a la espera de que los científicos descubran algo más. Sí, hay algo más. Dicen que algunos pueblos originarios volaban con cometas, ¿verdad? Podían subir, ascender al aire mediante el uso de grandes cometas, ¿no? Pero la pregunta es, ¿para qué querían hacer los signos de Nazca? Es decir, para joder con una cometa no necesitaban semejantes jeroglíficos construidos en el piso. Prácticamente las líneas de Nazca y las figuras de Nazca parecen ser imágenes destinadas a gente que volaba realmente y que necesitaba tener ese tipo de indicios, ¿no? Por eso digo que esto... O algún mensaje, sí. Pero es realmente impresionante ver las figuras de Nazca, ¿no? Bueno, vamos con Inca Huasi de nuevo, con una selección de temitas como para pegar una respirada y ir rumbo al final del programa. ¿Te parece, Marina? Me parece muy bien, señor. Tenemos una mínima demora musical. Esta música la conocemos interpretada por otros intérpretes más occidentales, ¿no? Pero desconocíamos su origen, ¿eh? Este es el origen. Bueno, estábamos escuchando al conjunto Inca Huasi en temas típicos del altiplano. Continuamos siendo las 9:46. Continuamos con Marina a cargo del programa. No sé qué está arrojando Marina. ¿Te perseguía un oso, Marina? No, mi perra que quería subir a la silla. Me estoy divirtiendo con ella, pobre, me mira con los bigotes caídos. Vos sabés que hablando de perras te voy a poner una pequeña historieta aquí en el medio. Tengo dormida entre mis pies una perrita muy pequeñita que fue abandonada acá hace una semana. Y la recogimos y yo le conseguí dueña, que es una vecina que vive enfrente, que es madre de dos mellizos, lo cual están enamorados de la perrita. Pero hoy se tenían que ir a la Córdoba por un tema, no sé, familiar o algo por el estilo, y me pidieron que se las tenga. Y aquí está la no me acuerdo, con Lulú creo que le han puesto los chicos, dormida arriba de mis pies. Estoy acalambrado en este momento para no despertarla. Así que, bueno, los otros seis están celosos, repartidos por el resto de la casa. Bueno, Marina, puedes continuar. Bueno, ahora quería dar un pequeño saltito en el tema con los incas. Para poner un poco, ya que hoy no ponemos literatura, pero sí una leyenda y una ceremonia, que también creo que es bastante poco conocida y que es muy importante en la cultura andina. Se llama, es la peregrinación al señor de Colioriti. ¿De qué se trata? Es, primero, en principio, realmente, digamos, es una festividad católica que se ha fusionado extraoficialmente con lo andino. Una cantidad enorme de peregrinos que de Arequipa, de Cusco, de la zona del Titicaca, de la extracción inca, ¿no? Incaica. A cada grupo, según de dónde proviniera, se los llaman naciones, y cada grupo a su vez, cada grupo de peregrinos va vestido con ropajes ceremoniales propios de su tradición cultural y religiosa. Se reúnen en un pueblecito y desde allí van a iniciar la peregrinación. ¿Qué es lo que pasó aquí? Hacia 1780... dice la leyenda que un niño que estaba apacentando ganado allá en la planicie, otros dicen que es que se había enojado con el padre y se había ido a la planicie, sea como fuere, ese niño se encuentra con otro niño. La leyenda es un poquito larga, destaca mucho las vestiduras de este otro niño, que finalmente se entiende que ha sido el niño Jesús. Los chicos se hicieron amigos hasta que intervinieron los mayores tratando de investigar de dónde provenía este niño, de dónde provenían sus ropajes. Terminan atacándolo, el niño milagroso se convierte en piedra y el niño Manuel, creo que se llamaba, no me acuerdo, el niño inca, muere de la desesperación y quedan los dos juntos bajo una piedra. Esta es la leyenda. La realidad es que sobre esta leyenda se montó una cuestión religiosa cristiana y religiosa inca. La iglesia edifica en esa zona, en ese punto, una ermita para la adoración del señor de Coloriti, que sería el señor, el niño aparecido. Los incas, que mixturaron la religión cristiana que les había sido impuesta con su propia religión, aceptan la ermita y las celebraciones que en ella se celebran, pero digamos que a la simbología religiosa cristiana le superponen su propia simbología. Por ejemplo, la ermita enfrente tiene una cruz, pero sobre la cruz los pobladores, los peregrinos, colocan una piedra, que era un símbolo religioso. La ermita estaba edificada convencionalmente, pero los originarios le abren una ventana orientada hacia el Cusco, que era su capital religiosa. O sea, es que por ahí alguien dice que es la lucha de los símbolos, ¿no? La cuestión es que anualmente se verifica esta peregrinación, que arranca en la fecha de una celebración cristiana, que es el Corpus Christi, ahí a mediados de mayo, y se combina con una celebración inca que tiene que ver con la luz y las tinieblas. Explico. El mito inca dice que el señor, ¿cómo se llamaba? El dios principal, bueno, ya me va a salir, para ayudar al hombre, creó el sol, que los hombres, asustados por esa luz que los encandilaba, se escondieron en una cueva, y que a los que se atrevieron a salir de la cueva, el Dios los investió de la capacidad de ser un inca mayor. La celebración del sol como creador y padre de todo es la celebración central en la cultura incaica, el dador de la vida, ¿no? Entonces, las tinieblas son motivo de enorme tristeza. La oscuridad de la noche es la desaparición del sol. Así que, para la fiesta de Corpus Christi, donde va a ocurrir la noche más corta del año, la oscuridad más prolongada, es donde, uniéndose a la celebración cristiana, los pueblos milenarios se preparan para despedir las sombras y volver a recibir su sol. ¿Me expliqué? Son los días más cortos del año, son los más fríos también. La ermita está a 4.000 y pico de metros de altura. Las temperaturas son allá a menos de 4 grados. La procesión tiene que ascender desde un pueblito perdido donde se reúnen hacia la ermita del señor de Coloriti, llamado también de la estrella de las nieves, vamos a llamarlo estrellas de las nieves para entenderlo más rápido. Comienzan a caminar en un camino que es de ascenso permanente en medio de estas temperaturas y este nublado mente y este frío hacia la ermita. La ermita, el santuario, está en la base de un glaciar. O sea, ellos ascienden caminando en estas condiciones hasta el límite de las nieves perpetuas, ¿no? son 10 o 12 kilómetros de un camino bastante peligroso. Por ahí dice que suele haber algún muerto despeñado por ahí, algún cronista poco poético dice que la montaña impone un sacrificio humano de vez en cuando como tributo a su deidad. En el camino hacia la ermita, la iglesia plantó 12 cruces, digamos, como para jalonar y señalar el sentido cristiano que tiene esta peregrinación. Pero en realidad lo que hacen los peregrinos es colocar al pie de las cruces sus piedras, sus piedritas, las huacas, ¿no? ¿Qué eran las huacas? Una huaca era toda cuestión sagrada. La montaña lo era, pero una piedra también lo era. Y cada ofrenda hecha con una huaca era como la entrega del espíritu de quien ofraba, creo que lo dije ya hace un rato, al Señor de la montaña, al Dios. De manera que, de nuevo, encontramos la lucha de las dos religiones, ¿no? La lucha de los símbolos. La gente camina desde este pueblito abajo hasta el santuario, encuentran la ermita y deben hacer un saludo de honor a la imagen del Cristo que está en la ermita. Y aquí empieza lo que yo vi en videos, y se puede encontrar en videos en YouTube, una cosa que es muy impresionante, que es la danza de cada una de las naciones, o sea, de los grupos, cada uno con sus vestiduras, danzando dentro y fuera de la ermita, por horas y por horas, ¿no? Esa danza, ese saludo que van haciendo, sustituyéndose unas naciones a otras, dura toda la noche, ¿no? Llevan sus trajes rarísimos con máscaras que indican la idiosincrasia y el origen de cada uno de ellos, y son vestimentas ceremoniales, y la música también tiene ese sentido ceremonial. Es realmente como hipnótico en algún momento, ¿no? En este lugar van a acampar todos los días de la celebración, que son 3. Estamos en el primer día. Por supuesto, el campamento, digamos, es inmenso. Se habla de 10.000 peregrinos, 15.000 peregrinos. Y desde ahí comienza el ascenso hacia el glaciar. Después de esta presentación y saludo a la Virgen, que se llama la Serenata, al día siguiente, o sea, a medianoche, en medio de la noche más oscura, el grupo más fuerte de los peregrinos, principalmente los queros, que se dice que son los pobladores de la más pura comunidad quechua del Perú, ¿no? Ellos y otros, los grupos más fuertes, comienzan a caminar hacia las cumbres del Nevado, o sea, hasta los 6.300 metros sobre el nivel del mar, para llegar a la que llaman la Estrella de la Nieve, que se entiende que está encerrada en las entrañas de la montaña, y allí hacen ceremonias muy especiales, ¿no? Muy también secretas. Por ahí se habla, ¿no? Y se piensa en la resistencia física de esta gente, que es capaz de caminar sin pausa en esas alturas, llevados por una enorme devoción. Y yo agregaría también la resistencia interna del que no se dejó invadir totalmente por una nueva cultura y sigue defendiendo sus dioses, sus costumbres, sus ritos ancestrales. Eso hace que perviva la cultura incaica, ¿no? Bueno, llegados al glaciar, dicen que a los extranjeros se les permite acompañar la peregrinación hasta el pie del glaciar, hasta la ermita, pero ese ascenso final está reservado solamente a los a las naciones, o sea, a los pueblos originarios. Se entiende que allí, entre otras cosas, se bautiza a los nuevos bailarines y participantes de la ofrenda principal, se castiga los pecados y los errores de algunos de ellos. No se conoce exactamente todo el detalle. Se sabe que desde allí se baja por una hondonada y baja a hacer, no se sabe o yo no sé qué ofrenda al señor de Colorutti, en este caso a la estrella de las nieves. Baja una nación y cuando sube baja otra, en todo un ceremonial. La realidad es que en este tercer día, efectuado todo este ceremonial, los participantes cargan un bloque de hielo de unos 40 kilos, dicen, en alguna parte, que bajan hasta la ermita, entendiendo que este hielo servirá para regar simbólicamente las aguas sagradas allí en abajo, y que es sagrado porque proviene del corazón de la montaña. Así que llevando este hielo, que no se derrite porque estamos en temperaturas bajo cero todo el tiempo, hacen el ritual, que es a la salida del sol. Perdón, desordené un poco. Ellos están en plena noche allá en el glaciar, hacen sus ceremonias, esperan la salida del sol, festejan el renacimiento de la luz, cargan el hielo y bajan de nuevo hasta la ermita. Aquí es donde la ceremonia está llegando a su final. Allí se hace en la ermita la despedida de cada comparsa, y de nuevo hay todo un ritual y bailes y cánticos, y vuelven a el pueblecito original donde habían iniciado la peregrinación, y hay un fin de la procesión que se efectúa en el Cusco, en la ciudad del Cusco, donde sí todo el sentido se orienta hacia la festividad del Corpus Christi, la celebración cristiana, ¿no? Me gustó contar todo esto, me gustó descubrirlo y contarlo, porque muestra esto que dije hace un rato, ¿no? La enorme fuerza de las convicciones, de las creencias, de la manera como se ha encarnado de tal modo en los pobladores que sigue transmitiéndose de generación en generación lo que fue el panteón mítico de los incas y las celebraciones que le corresponden. Bueno, creo que puedo ir dejando, no sé si me olvido algo muy importante. Has cumplido muy bien con tu papel, ¿eh? Te vamos a dar un certificado especial esta noche. Bueno, vamos a finalizar entonces el programa, obviamente homenajeando a Inti, ¿verdad?, al dios inca, al símbolo inca de los dioses, el sol, y al ave que obviamente caracteriza su libertad y su lucha. cóndor de los Andes despertó. Bueno, finalizamos con esta hermosa versión del Cóndor Pasa, interpretada por el conjunto Inca Huasi. Marina, ¿quieres despedirte de tu gente y del programa? Sí, digo buenas noches, me despido, hasta el jueves que viene, si Dios quiere. Esto ha sido Música, Literatura y Vida, el programa nocturno de los jueves, hoy a cargo prácticamente completito de Marina. Yo me refugié en mi disfonía y escuché muy atentamente las lindas historias que nos ha contado hoy Marina. Ha transmitido para ustedes el sitio FM desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca, su programa nocturno Música, Literatura y Vida. Un programa similar tendremos la próxima semana. Les recuerdo a todos que este programa ha sido grabado y será retransmitido el próximo domingo a partir de las 11:30 horas. Les deseamos una feliz noche, muchísimas gracias por la atención que nos dispensaron y será hasta mañana o hasta cualquier momento. Chao.